El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenido. Y amigas, buenas noches, ¿cómo les va a todos y a todas? Estamos aquí una vez más en este nuevo programa de Martes de Margaritas. Sean bienvenidos todos y todas. Muy buenas noches, qué gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Ya saben que cualquier cosa nos pueden escribir, estamos en el Facebook como Martes de Margaritas, o pueden también comunicarse en su fanpage, que tiene el mismo nombre, porque no hemos podido agruparles los dos, y por nada más. Así que bienvenidos de un nuevo martes, qué gustazo, estamos ahora sí listas para hablar de un tema fuerte, de fuertes declaraciones. Nos acompaña esta noche Gabriela Ruales, ella es activista en el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Bienvenida, Gaby. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar este martes de Margaritas presentándoles unas breves noticias, dadas las coyunturas que nos tienen buenísima la novela del acontecer nacional. Claro, esto es para más o menos como contarnos del chisme, para ver qué, en qué contexto vamos a hablar de todo lo que vamos a hablar esta noche. Y bueno, ya todos, como todos sabrán, al señor Glass, al vicepresidente Glass, le han enjuiciado, pues, le han dicho que está está detenido junto con su tío Ricardo Rivera, les detienen para que no se fuje. Entonces, dentro de esto que le detienen, le dicen, va usted a estar en la cárcel número 4, cárcel que solo tiene 70 personas privadas de libertad, que consta como de una casa, o sea, no es como que tiene pabellones ni nada por el estilo, de hecho es una casa, no tiene ni siquiera. Es la cárcel para los aniñados. La cárcel para los aniñados, y Jorge Glass va a usar también su protección para ir, o sea, va a una casa, toma vacaciones de su tiempo como vicepresidente, ha tenido vacaciones, va a tener vacaciones, como ya le retiraron las funciones, no tenía ni nada que hacer, entonces va por eso a la cárcel. O sea, nos hace el favor de ir. O sea, realmente va a pasar sus vacaciones. Va a pasar sus vacaciones, cuidado, en una casa, sin gastar mucho, sin hacer nada y sin dar cuenta de nada a nadie como vicepresidente. Claro. ¿Quién estará haciendo las funciones de vicepresidente desde que le quitaron? No se sabe. Yo ya metí carpeta. Y por si acaso necesiten a alguien, yo estoy aquí libre ahorita, podría ir a hacer unas horitas extras allá si es que quiere. Pero hasta la tarde se sabía que ya había recibido eso. O es porque tiene de la vicepresidenta.